Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Señoras y señores, buenas noches aquí en Madrid. Un saludo muy cordial para todos ustedes, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, emitiendo desde aquí, como les digo, desde nuestro pequeño y humilde estudio. Un saludo, un abrazo muy fuerte para toda nuestra audiencia. Hace ya, pues creo que algo más de 3 semanas, que estábamos con todos ustedes. Y vamos, por favor, a zanjar el tema aquí, porque seguir hablando de un tema que, si bien nos habían propuesto ustedes a través de preguntas mil y una veces, yo creo que ha quedado respondido, que todo el mundo ha dado su opinión, o casi todo el mundo, y creo que hay que archivarlo ya. Por tanto, me refiero al tema de cuarto milenio. Eso ya es una hoja que he pasado en mi historia profesional, y yo les pido, por favor, que pasemos hoja y que atendamos al programa que tenemos hoy, a los temas que les vamos a ofrecer hoy, con dos invitados muy queridos por mí y también por todos ustedes, sobre todo uno de ellos, como es Juan Carlos Salamanca. En cuanto al programa anterior, lo diré brevemente, se han dicho muchísimas cosas buenas y malas. Cuando uno es un personaje público, se expone, lógicamente, de buen grado, al menos es mi caso, se expone, pues sencillamente, a las críticas constructivas y a los ataques, porque críticas destructivas no existen, son ataques. No nos importa, porque somos profesionales desde hace mucho tiempo, y todo lo que se pueda decir, se suele decir también que no ofende quien quiere, sino quien puede. Por tanto, todas esos ataques despiadados en contra de mi persona y de mi equipo son completamente refractados, como si chocaran contra un espejo, y no nos afectan en absoluto. Nos importa que todos ustedes estén ahí, que sitúen al programa, el último programa, en 30.000, más de 30.000 descargas, y eso quiere decir que estamos juntos, unidos con todos ustedes aquí en este buque de los sueños, como le he llamado desde hace muchos años a este querido programa, como es Más Allá de la Realidad, y que cada vez somos más. Por favor, pasemos página, olvidemos nombres que ya no pintan nada en nuestra vida, y estemos en Más Allá de la Realidad, dejando a un lado por completo, es decir, nosotros por nuestra autopista, directamente a donde tenemos que llegar. se han dicho muchísimas cosas por nuestra parte, claro, está, con todo el respeto del mundo, no tiene más que escuchar el programa y punto y final. No hay más, aquí cada uno por su cuenta, tan amigos y a seguir haciendo programas, a ser posible todas las semanas con todos ustedes aquí en el podcast. Si no puede ser todas las semanas, pues cada 10, 12 días estaremos aquí, si Dios quiere. Ya sé que esto de si Dios quiere, en algunos círculos y demás, se ve mal, o es mal visto. A mí eso me da igual. Yo no soy un ultra fanático cristiano, tengo mis creencias, pero creo ante todo en el ser supremo. Tema para hoy, tema apasionante. Sí, antes de decir que se han publicado, según me han comentado, barbaridades, en realidad insultos hacia mi persona, diciendo que si está borracho, que si... En fin, ¿ustedes creen que una persona que está, que se encuentra en estado ebrio, puede hilar durante más de 6 horas un programa? Yo dejo ahí la pregunta, de verdad, que no tengo ningún interés en justificarme, pero sí lo hago para todas las personas que nos apoyan, que siguen nuestro trabajo semanalmente, mensualmente. Y vuelvo a decir que yo no bebo ni gota de alcohol. Es que esto lo puedo decir aquí y lo digo ante Dios. No tengo que convencer a nadie. Yo sé que es verdad que jamás me he puesto en un micrófono bajo los efectos del alcohol. Y es así. Que quiera pensarlo, que quiera pensar que está a menos velocidad, como me han comentado, que la grabación está ralentizada. En fin, todo esto para mí ya está en la papelera, directamente. Vamos con el tema de hoy. Dos invitados, Juan Carlos Salamanca, Elena, que es nuestra paragnosta, nuestra sensitiva, que nos ha acompañado en mil y una investigaciones. Vamos a hablar de la magia. Un tema tan interesante, tan actual, aunque sorprenda más de uno, de la magia. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué tipos de magia existen? ¿Cómo se manifiestan en la persona esos signos o síntomas de que se le está haciendo magia a una persona? Por otra parte, ¿qué hacer si realmente llegamos a descubrir que la persona está siendo víctima de por ejemplo, de un amarre, algo muy frecuente dentro de este mundillo, de asqueroso mundillo de la magia, de la brujería, de la hechicería? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar. Juan Carlos Salamanca nos va a exponer los inicios que se pierden, casi la noche de los tiempos, de las diferentes culturas. Vamos a hacer un repaso de todo ello, llegando a la actualidad. Y es que en la actualidad la magia se sigue haciendo. Hay personas que siguen todavía requiriendo los servicios de un mago, de un brujo, que existen. No vayan a pensar que las expresiones o palabras como mago, brujo, hechicero o hechicera son palabras trasnochadas o anacrónicas, en absoluto. Los brujos existen, las brujas existen, los hechiceros y hechiceras existen, y esta noche vamos a intentar por todos los medios despejar dudas. Que vaya por delante, antes de empezar, decirles que la magia existe, y así nos lo va a contar especialmente nuestra paragnosta Elena, que ha tenido muchísimas experiencias, que la magia tiene sin duda alguna unos peligros, acarrea una serie de peligros que no podemos ni debemos perder de vista. Vamos a hablar con ella, también con Juan Carlos, pero ella ha tenido experiencias muy personales con el tema de la magia. Creo que es un tema que nos afecta o nos puede afectar a todos, y por eso planteamos hoy este tema en el programa. Si bien la grabación que van a escuchar del programa se hizo ayer, hoy estoy bastante más recuperado que ayer. Tengo ya más mi voz. En la grabación van a percibir claramente pues una voz con cierta afonía, todavía falta de fuerza. Hoy tengo un tono más fuerte, si bien tengo que fumar menos, que de ahí vienen muchos males, lo digo para los fumadores, Yo fumo, tampoco demasiado, pero lo suficiente como para contraer pues una faringitis que dura pues ya un tiempo, ¿no? Y si se fuma, pues se agrava todavía más. De ahí pues que es que se han dicho barbaridades, no le voy a dar más importancia. Habla el que no sabe, completamente la ignorancia es muy atrevida y la maldad es mucha y la envidia no les cuento. Así que comenzamos, cogidos todos de la mano, toda esa gran familia que parte desde aquí, desde Madrid, España, para muchos países del mundo, desde donde nos escuchan, nos descargan el programa, están con nosotros, nos llegan sus mails, muchísimos sus mensajes, en fin, ¿qué decirles? Pues que muchísimas gracias y que un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Comenzamos con este tema vital, interesantísimo y que afecta o puede afectar, no en todos los casos, pero puede afectar a alguno de nosotros, por no decir a muchas de las personas que vivimos en este planeta. Quiero agradecer, antes de empezar con el asunto, nada, un inciso de un minuto, quiero agradecer a las personas que han estado y están ahí con nosotros, que son miles, y digo bien, son miles. Ya les he dicho antes, el último programa ha rebasado las 30.000 descargas, 30.000 descargas, y eso precisamente pues gracias a todos ustedes, es gracias a ustedes, y un programa que tiene 30.000 descargas, pues evidentemente yo creo que, lo digo como profesional, no es mal programa, ese es mi criterio. ¿Es el mejor? No, mire, el mejor no. El mejor es para el que le guste, como el que más, será otro, hay muchos programas de esto que llaman misterio, pero sí estamos a la cabeza de los programas más descargados a través de la red, dentro de lo que se llama misterio. Como ven, uno puede hablar con velocidad, con mucho dinamismo, y a veces podemos ralentizar, puedo ralentizar el ritmo, puedo recrearme en el silencio haciendo una pausa como esta, o puedo hablar muy rápidamente y con una velocidad digna de los servicios informativos de cualquier cadena de radio, porque también ahí he trabajado. Que se dice lo que se diga, miren, por favor, que digan lo que digan. Si es que vuelvo a decir que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y en este caso, las personas que me pueden ofender son aquellas a las que quiero. Los demás son ataques, sencillamente. Y no voy a entrar más en el asunto. El que quiera escribir una parida, permítanme la expresión, que la escriba. Y si se queda contento para irse a la cama, pues que la escriba, sencillamente. No hay nada más que decir. Yo valoro, sobre todo, el 99% de los oyentes. Hemos subido en Facebook muchísimo, también en Twitter, las visitas a la página web. Es decir, que más allá de la realidad va hacia arriba cada vez más. Y esto parece ser que algunos, y con nombres y apellidos, no señalo a nadie, por supuesto, cada uno que imagine a quien quiera, hablo de no solamente de España, sino del mundo también, pues parece ser que no les hace mucha gracia que más allá de la realidad sea uno de los programas más escuchados en Internet dentro de esta categoría de misterios. Y como diría una amiga mía, no tienes abuela, pero es que es la realidad. Y como soy el director de este programa, pues tengo que decir que así es, que es así, que recibimos toda serie de críticas constructivas y los ataques, que se los coman ellos o ellas, da igual, ellos o ellas. En definitiva, tengo ya por aquí a Juan Carlos Salamanca, a Elena preparándose porque, nada, un minuto, nos metemos ya en ambiente, con música, y entramos con ese tema tan interesante como es la magia. ¿Existe? ¿No existe? ¿Usted qué opina? ¿Ha sido usted alguna vez víctima de un trabajo, que es como lo llaman, de un trabajo de magia? Bueno, pues si es así, escríbanos a contacta@másalladelarealidad.com. Esperamos esos emails donde nos pueden contar abiertamente sus experiencias o su experiencia con la magia, porque como se dice en Galicia, a verlas, haylas. Sábana Santa, lo nunca contado, el tan esperado libro de Santiago Vázquez sobre la síndrome de Turín, por fin a su alcance. Parte de las ventas serán destinadas a obras benéficas. La Sábana Santa, un enigma sin resolver. Presentación oficial de mi libro Sábana Santa, lo nunca contado. Les espero a todos ustedes, por favor, no puede faltar nadie. Este próximo jueves 18 de septiembre a las 19:30, 7:30 de la tarde, les esperamos en AFNAC, en Callao, en la calle Preciados, creo que todo el mundo lo conoce, aforo limitado y por supuesto entrada gratuita. Va a ser una tarde muy especial. Les espero amigos, para darles un muy fuerte abrazo, cómo no. Continuamos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. ¿La magia, la brujería, realmente existen en 2014, pleno siglo XXI? Repito, existen, y si es así, ¿en qué consiste? Hay diferentes tipos de magia. Bueno, pues para hablarnos de todo esto y de muchas cosas más, tenemos con nosotros a Elena, nuestra paragnosta sensitiva. Es más correcto decir paragnosta. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Hace tiempo que no venías por aquí? Bueno, un poquito. Bueno, lo bueno es hacer esperar, ¿no? Y tenemos también a a don Juan Carlos Salamanca. Don Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago, y gracias por el cumplido. Bueno, hoy traemos realmente un tema, yo creo que de mucha actualidad, porque otra pregunta es si actualmente, en pleno siglo XXI, hay personas que, al igual que en el medievo, practican, como digo, a través de magia, brujería, conseguir determinadas cosas o directamente conseguir lo que quieren. Elena Juan Carlos, adelante. ¿Existe la magia y la brujería hoy en día? Yo, para empezar, tengo que decir que la magia ya existía antes de la Edad Media. De hecho, en el mundo romano, es interesante ver cómo existían los bates, los arúspices, etcétera, que mediante las... Esto ya entra en el campo de la adivinación, ¿no? Las mancias, ¿no? Las mancias. Las, ¿no?, mancias. Sí, y bueno, también tenían conjuros para, bueno, pues para... Como se hace hoy en día, pues un conjuro de amor, un conjuro para que la esposa o el marido te sea fiel, un conjuro para hacer daño. Incluso yo diría que desde los albores de los tiempos en que el hombre empieza a aparecer, la magia está presente, pero no es ya magia, es chamanismo. ¿Qué diferencia es? Es diferente. ¿Cuál es la diferencia? El chamán es una persona que entra en contacto con otras dimensiones a través de sí mismo, ¿no? Entonces viaja y cumple unos rituales con ciertas plantas, las cuales le proporcionan una serie de drogas, ¿no? Rituales. Y entonces a través, como por ejemplo, pues la mescalina o el peyote en ciertas tribus del sur de Estados Unidos, en las cuales acceden a ciertas realidades. ¿Al Sogo del Muerto, la ayahuasca? Eso es en Brasil. En Brasil, sí. Eso es en Brasil, es una liana. Entonces, acceden a esas realidades para tener su viaje particular y tener su visión de lo que deben hacer o por qué camino ir, ¿no? Pero esto ya es muy antiguo y ha perdurado hasta nosotros. Hay gente incluso que hoy en día, pues también en otras partes del mundo, usan, por ejemplo, hongos alucinógenos para tener esas visiones y en las reuniones que hacen. ¿En Egipto se daba la magia? Sí, sí. Recordemos. El Egipto faraónico. El Egipto faraónico. Vete a la parte de la Biblia antigua, del Antiguo Testamento, donde aparece Moisés, el episodio de las cobras, en el que dos magos o hechiceros egipcios, pues cogen dos varas y las convierten en cobras, ¿no? Bueno, eso es lo que nos dice el libro. Y a su vez, luego, él, Moisés, saca su vara y él la convierte en otra cobra, ¿no? Pero aparte de eso, ya había tenían también rituales relacionados con conjuros y otras fórmulas mágicas, pues para ahuyentar espíritus malignos, ahuyentar enfermedades, etcétera. Incluso ya hay que remontarse ya incluso ya más allá, los sumerios, la cultura babilónica. También se daba allí. También se daba magia, también se daban conjuros. Sin embargo, se da en nuestros días. Elena. Bueno, yo quería comentar al hilo de lo que dice Juan Carlos, que en Grecia y Roma también estaban los adivinos y magos, ¿vale? Que eran consultados más que nada por su poder de adivinación. Y lo que ellos, sobre todo también luego lo que es en la Europa medieval, estuvo relacionado con la alquimia y la astrología, que para la Iglesia Católica eran actividades demoníacas, por así decirlo. Bueno, o sea que... sigue siendo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, todos los temas de adivinación, de mancias para la Iglesia Católica, siguen siendo obra de lo que ellos llaman el maligno, y sin embargo en ciertos tiempos de la baja edad media la iglesia se sirvió de los astrólogos para atemorizar al pueblo. Yo creo que la magia, aparte de venir desde, como comentaba Juan Carlos, desde los tiempos prehistóricos, y no solo ya pasando por Roma y por Grecia, no hay que olvidar, por ejemplo, que ellos utilizaban mucho los oráculos en Grecia, el famoso oráculo de Delfos. Sí, señora. Que para ellos era, vamos, en teoría había una comunicación espiritual. Yo creo que para mí fueron los primeros inicios del espiritismo, por así decirlo, porque ellos se ponían en contacto con los espíritus, con los dioses, para que les dijeran las respuestas. Y a partir de ahí ya empezó toda la derivación de los magos, hechiceros, pero también hubo mucha confusión, por ejemplo, con lo que es la astrología, porque, claro, los astrólogos se creía que eran magos, ¿no? Y tampoco había que... O sea, no se podía mezclar las dos cosas, eran bien diferentes, ¿no? Antiguamente, mago, caldeo, astrólogo eran una misma cosa. Claro. Además, era lo mismo. Sí, sí, sí. De hecho, se le decía un caldeo, unos magos de Oriente, unos caldeos, en relación a los reyes magos. Los reyes magos, no se sabe si eran reyes o no, lo que sí se sabe es que eran, ¿cómo decirlo?, sabios. Sabios, sí. Sabios, sí. Que se dedicaban a estudiar las estrellas y los acontecimientos en base a unos cálculos, unas cartas, e interpretarlos simplemente, pero dedicarse ya al tema de hacer, bueno, pues conjuros y otras fórmulas. Luego, además, es que hay una diferencia entre un mago y un brujo. ¿Diferencia importante? ¿Cuál es? Sí. El mago juega o manipula los elementos para que ocurran cosas, en principio, buenas. En principio. Uy, ahí vamos a entrar después, ¿eh? Sí. Y el brujo lo que intenta es que esos elementos, que esas fuerzas de la naturaleza, le obedezcan. Es decir, los utiliza para sí mismo. Y también el mago muchísimas veces se le consultaba pues para ungüentos, pócimas, curaciones. O sea, el mago yo creo que estaba más relacionado con, por ejemplo, con temas de salud. No hay que olvidar, por ejemplo, el famoso mago Merlín, del que seguro que Juan Carlos... Pero eso ya pertenece a la tradición artúrica, ¿eh? Sí, sí. Y esos eran más curanderos, ¿no? Recordemos las meigas y meigallos. Claro, a eso me refiero, que los magos eran como más curanderos que los brujos en sí. O sea, los brujos o las brujas que conocemos. Es que los magos tenían muchas actividades. Tenía muchas actividades, entre ellas estaba el de proporcionar ungüentos, otra clase, claro, de medicinas, porque la medicina oficial pues era cara. Y entonces el pueblo ya no tenía acceso a ella. Sí, pero igual te podían dar un ungüento que darte una pócima de amor, por ejemplo. ¿Hoy en día será todo eso? Bueno, sí. Sí existen brujos, sí existen magos. Es que solamente hay que ver, encender la televisión por la noche a partir de las 12 y ya ves un montón de, no sé, brujos, magos anunciándose para multitud de, no sé, tanto para salud como para amor, etcétera. O sea, los brujos modernos de hoy en día, o sea, sí que existen. Es decir, sí, para ti sí existen, Juan Carlos. También, y de hecho ves a algunos que hacen un popurrí. Es decir, ponen una cruz, ponen un Buda, ponen elementos de magia, ponen elementos de santería todo junto, hacen un batiburrillo. Un batiburrillo, sí. Perdonen mi voz, todo esto que se ha dicho, de que el último programa que se hizo aquí, un servidor estaba borracho y demás. No, señores, es que ustedes me están escuchando. Tengo una faringitis que me estoy tratando, y este es todo el misterio, no hay más. La ignorancia es atrevida, Santiago. Bueno. A palabras necias, oídos sordos. Que quede claro, que quede claro. No, es que se habla sin saber, y la verdad es que gente malintencionada la hay en todas partes, está claro. Y la envidia también, pues está en todas partes. Tengo faringitis por la gloria de Dios. Tú pensás que decía algo de Chiquito de la Calzada, ¿no? ¿Qué es magia? ¿Qué es magia? La magia es... ¿Es manipular? Para mí es un ritual, es un ritual, una serie de... Porque no es lo mismo una evocación o una invocación. Lo que es la magia en sí es un ritual que se hace para conseguir... Ah, eso es muy importante. Algo casi siempre en contra de la voluntad de la persona. Y realmente hablan de que si hay magia blanca, magia negra, magia roja para el amor, magia blanca contra la magia negra. No. Para mí la magia es magia. Y la magia no es buena, porque siempre se hace en contra de la voluntad de la persona o las personas, que casi siempre luego, por no decir siempre, porque va en contra de las leyes de Dios, ¿vale? Vuelve en contra de la persona que lo hizo. Así de claro. Eso siempre. Siempre. Que vuelve contra la persona. Por supuesto, la ley de causa y efecto. El boomerang. Claro, cualquiera que esté, por así decirlo, en el camino iniciado espiritual y sepa un poco de lo que estoy hablando, la ley de causa y efecto, y punto. Y tengo una pregunta, Elena, antes de dar paso a Juan Carlos. A través, no ya de un ritual, pero a través de una mirada, por ejemplo, una mala mirada, ¿hay personas que son mal miradas por otras y que pueden, por ejemplo, llegar a enfermar? Pues yo pienso que sí. Lo que pasa es que también habría que ver hasta qué punto la persona pueda estar debilitada o bien los chakras o espiritualmente para que puedan afectarle. Porque, a ver, tampoco hay que sugestionarse, ¿no?, con lo del mal de ojo, al menos es mi opinión. Uy, hay muchísimas personas. Sí, hay muchísimas personas. Y te agradecería que hablases del tema brevemente, Elena. Sí. Bueno, conozco algún que otro caso de pues personas que de alguna forma pues tienen relación con amigos o amigas que aún sin ellos saberlo pues de alguna forma les roban esa energía, se sienten mal, se sienten cansados. ¿Vampirismo psíquico? Por supuesto, hay vampiros psíquicos, por supuesto. Y lo triste es que hay veces que esas personas ni siquiera lo hacen intencionadamente. Algunos sí, ¿eh? Pero algunos sí que lo saben y lo hacen. Tienen una metodología, sí. Tienen una forma de hacerlo. Sí, sí, sí. Hay que decirlo. Yo sí que creo que hay formas de bloquear ese tipo de, pues por así decirlo, energía negativa. Creo que sí. Es un tema muy importante. Juan Carlos, adelante, y te vuelvo a hacer, Elena, otra pregunta, ¿eh? Vale. Juan Carlos. No, yo simplemente quería hacerle una pregunta a Elena, que parece que entiende bastante de estos temas. ¿Qué diferencia habría entre brujería y magia negra? Bueno, la magia negra es otro tipo de magia más, ¿no? Bueno, la... No solamente es la más citada antes, magia roja, magia amarilla, yo no sé si está el arco iris un poco, por ponerle un ámbito de humor, ¿no?, al programa. Brujería. Pero la pregunta que te ha hecho Juan Carlos yo creo que es muy interesante. ¿Qué diferencia hay entre la brujería y la magia negra? Claro. Es decir, matizo, Juan, con tu permiso, si dentro de la brujería se puede dar o se da directamente la magia negra. ¿No? Eso me quieres preguntar, Juan. Sí, bueno, si se pudiera dar la magia negra dentro de la brujería o si son dos ramas diferentes. A ver, Elena. Bueno, por lo que yo sé, que a lo mejor me equivoco porque... Por lo que tú sabes, que es mucho. Bueno, la brujería la hacen la mayoría de las veces son mujeres y las hacen haciendo una invocación al diablo o... Pero así, directamente. Sí, hacen invocaciones y bueno, hacen una serie de rituales, bailan desnudas. Pero has dicho, perdona, Elena, orgías. Has dicho invocación al diablo. Sí, sí, invocación al diablo y un pacto con él. ¿Eso se da hoy en día? Sí. En los famosos aquelarres. Yo creo que sí, que sigue habiendo hoy en día. De hecho, bueno, sectas satánicas hay. Se han descubierto muchísimas sectas satánicas y gracias a Dios que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, tanto policía como guardia civil, pues han desactivado bastantes sectas de este tipo. Pero, y bueno, y también porque se han encontrado pues en casas, pues eso, en lo que es el típico pentáculo, etcétera. Pero sin irme del tema... Pentáculo invertido. Claro. Sin irme del tema, brujería pues podría ser una práctica que hacen mujeres que quieren ser, por así decirlo, como novias del demonio. ¿Pero solamente mujeres? Mujeres, sí. Hombres hay también, ¿no? Sí, pero yo ahí ya me metería, o sea, digo por lo que sé, en la magia negra, luego la magia negra sí que ya... No, sí, sigamos se, en se el... practica tanto hombres sí. como mujeres y no hacen invocaciones, no. son evocaciones, pero que es todavía peor. Vamos a lo que estabas comentando, Elena, que me interesa. Sí. Has dicho que se han descubierto, efectivamente, sectas satánicas sí, sí, sí. y demás. Muy peligrosas. Sí. Y bueno, y todavía, bueno, yo no sé quién no ha ido paseando por un bosque y se ha encontrado con... Porque yo me he encontrado, y no hace mucho, paseando por un bosque, pues todo un... Lo que serían los restos de algún tipo de ritual satánico. Uh-huh. Sí. Tanto porque estaba todo quemado la zona, habían hecho una hoguera, y luego encima había una especie de cruz que casi piso, que menos mal que no... Pero sí, sí, vi hasta una cruz dibujada con tiza y... Una cruz invertida, claro. Sí, una cruz de tiza y además no muy lejos de aquí. La magia negra es una evocación, que no es lo mismo que una invocación, porque no una invocación... ¿Qué diferencia hay entre invocación y evocación? ¿Y evocación? Pues la invocación es pedir a un espíritu, en concreto casi siempre suele ser un espíritu maligno, ¿no? O un demonio o... No sé, porque hay tantos nombres para tantos... Yo no me quiero meter ahí, no quiero ni mencionarlo. La jerarquía diabólica. La jerarquía ¿no? diabólica, exactamente. Uh-huh. Y luego no solo eso, sino, bueno, ya si nos metemos en el vudú y etcétera, y en la santería, pues también hay un montón de invocaciones. Pero la diferencia de invocación y evocación es que en la invocación pues se llama a este ser para pedirle... que interceda por nosotros y hacer el ritual. Para hacer el ritual se intercede... Es tremendo, ¿eh? Sí, es horrible. Los que conocemos un poco el tema de la espiritualidad, sabemos muy bien el riesgo que se corre cuando se invoca a una entidad o espíritu diabólico o maligno. La evocación es directamente... Esto es muy fuerte, pero se hace, es la orden del día. Es directamente llamar por su nombre al demonio y directamente su aparición. ¿Esto de los sacrificios de animales? Eso ya creo que entra más dentro de lo que es la invocación y el ritual. La evocación es pedir al mismísimo X, sí. que no quiero ni nombrarle, bueno, no, que no, aparezca. No. Sí. Eso es la evocación. ¿Que aparezca o que intervenga en un asunto? Que aparezca. ¿Que aparezca? Que aparezca para hacer un supuesto pues trato con él, o incluso para que le sea revelado los... de alguna forma los... ¿Los secretos? Sí, los secretos ocultos de que esa persona quiera saber, o también qué fuerzas puede acompañar a esa persona. Y todo, por supuesto, a cambio de algo. A cambio de telepatía, ¿eh? De la propia vida a veces. Claro, esa lo que sería lisa y llanamente como en Fausto vender el alma al diablo, ¿no? De nuevo telepatía, porque iba a decir precisamente eso. Vender nuestra alma al diablo. No se puede, Santiago, digo, no puedes claro, vender lo que no es tuyo. Es lo que iba a decir, que el alma no se puede vender. Si es que el diablo existe, que esta es otra. Elena, Juan Carlos, ¿existe el demonio, el diablo? Porque está muy unido al tema de la magia y de la hechicería. A ver, en todas las religiones un poco conocidas existen espíritus benignos de la luz y espíritus malignos o de la oscuridad. Y los han Esto llamado... viene de, has citado antes, sí. viene de Mesopotamia. De Mesopotamia, en concreto el testimonio más fehaciente acerca de esto es lo que se llama el zoroastrismo, uh-huh. la religión irania, que surgió hace pues aproximadamente unos 3.500 años en Persia mediante Zoroastro. En ella se hablan de dos principios que son el bien y el mal, ¿no? Uno es Ahriman, que es el principio del mal, y el otro es Ahura Mazda, cuya religión derivó en el maldeísmo, que existe uh-huh. todavía hoy en Irán, los sí, Parsis. Sí. ¿no? Y por ellos... Y por ellos... Los judíos... Los judíos que vivían en Babilonia, Lo hicieron suyo, ¿no? Lo hicieron suyo, y los de los judíos, como sabes, salió la secta del cristianismo. Y eso, matízalo, por favor, ¿eh? Sí, dentro de los... lo de la secta del cristianismo. Sí, porque, bueno, porque entonces era una secta. Te refieres a un grupo... Un grupo. Que compartía... Una comunidad. Unas mismas creencias, ¿no? Sí, pero seguramente para la oficialidad judía, para el judaísmo oficial, eran una secta y peligrosa. Sí. Y de ahí viene la creencia en el demonio. Pues sí, sí, es antigua. También volvemos a la antigüedad, y también se descubren que también habían demonios y espíritus guardianes. Recuerda que en la película de una de las películas del Exorcista aparece un demonio, no lo voy a nombrar, en el que los oyentes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Habéis dicho, es mejor no nombrarle. Pues es que esto es una disyuntiva, Santiago. Es un dilema, porque por una parte... Me gusta lo que estás diciendo. Sí, es una disyuntiva, es un tremendo dilema, porque... Es que lo es. Porque por una parte, si lo mencionas, es como si le estuvieses dando publicidad, cosa que él quiere, le estás llamando, y por lo tanto, como si le invitaras a venir producto de tu propio miedo. Pero por otra... Sí. Por otra, si no le mencionas, parece que le tienes más miedo todavía. Y no se sabe qué hacer, Santiago. Yo recuerdo en este momento a la madre María Luisa Zancajo de la Mata, en proceso de canonización, si no me falla la memoria. Y tú lo sabes, Juan Carlos, los siguientes, seguramente no la mayoría, que la madre María Luisa, yo les invito a que conozcan a esta mujer excepcional, porque lo fue, con una vida plagada de fenómenos por una parte paranormales, y por otra místicos. Yo, como digo, les recomiendo, por lo menos yo creo que es importante estar abierto, se crea o no, pero desde luego, Juan Carlos, que conoces el caso también, no tiene nada que envidiar, por decirlo así coloquialmente, a los fenómenos que experimentó Santa Teresa de Jesús. Desde luego, ¿eh? La verdad es que sufría unos fenómenos verdaderamente, lo menos, asombrosos. Increíbles, diría yo. Sobrenaturales y preternaturales, así como paranormales también, porque hay tres catalogaciones, ¿no? Ella, como tú bien sabes, Santiago, al oscuro, al innombrable, llamaba el Calu. Sí, por eso lo he comentado, pero ¿por qué innombrable? ¿Por qué? Eso digo yo, tanto miedo nos da. Es decir, es que si nos vamos a la vida de Cristo, él le llama por su nombre, apártate, Satanás, y no es solamente una vez, son varias. Hombre, se puede decir, es que era el Hijo de Dios. Claro, yo es lo que iba a comentar, que hombre, es que por supuesto él era el Hijo de Dios, era Jesucristo, y podía hacerlo. Nosotros, pobres mortales, a menos que estemos santificados o en un estado de luz... Os llevo la contraria, lo siento. Bueno, dos contra uno... Yo... Aquí no estamos nadie contra nadie. Creo que es una broma. No, pero es que no estoy de acuerdo. Sí. Porque precisamente, además... Si se le puede nombrar. Lo peor, si entramos en el campo de la demonología, sean lo que sean, ángeles caídos... Formas, pensamiento, lo que se quiera. Lo que sabemos por los posesos es que no les gusta nada que se hable de ellos. Eso es interesante. Yo siempre que he dedicado un programa, de alguna forma, directa o indirectamente, al tema de la demonología, como de alguna forma está surgiendo ahora aquí en este programa, pasan cosas. Es como si pusieran trabas para sí. que no... eso, para que no se hable de ellos. Sí, sí, sí. Elena, ¿qué opinión tienes? Porque decías el innombrable, Juan Carlos... Es decir, ¿miedo a quién? Elena, sí. Bueno, yo, a mí personalmente no me gusta nombrarlo, pero hombre, a veces que no hay más remedio y lo dices y le llamas y lo nombras y dices demonio, diablo, Lucifer, lo que sea. Son dos seres diferentes, pero bueno. Sí. Pero realmente no, o sea, yo me refiero más a lo que es la invocación en sí, porque a ver, nombrarlo no pasa nada. Perdóname, si no lo nombras, mejor. Perdóname que te interrumpa. Hay un asunto que es central en lo que estamos hablando. Sí. Y es que, primero, Juan Carlos me lo decía hace muy poco, no se debe, cuando hay un poseso realmente y está el exorcista, no se debe entablar conversación con ese supuesto demonio. Pero lo que sí que tiene, y ahí están los libros del padre Amorth, lo que sí se debe, y es obligatorio, si no, puede ser efectivamente una condición indispensable, es que tiene que el demonio que hay dentro de esa persona, en el caso de que lo haya, tiene que decir cómo se llama el demonio. Sí. Mostrarse. Sí, no, ¿cómo se llama? Es que se revela. ¿Cuál es tu nombre? Hay que preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Claro, a eso me refería yo con la evocación. Que se le no solamente se le llama, sino que se le pregunta su nombre, sus dones y lo que puede hacer. Sí. Por eso la evocación, supuestamente el ser, el demonio o el espíritu que se evoca aparece al completo. O sea, aparece como una persona física, se materializa. ¿Se materializa? ¿Cómo que se materializa? Vale, a ver. Bueno, según la... Lo que yo he podido leer sobre la diferencia entre invocación y evocación, la evocación, el ser se materializa, por supuesto. ¿Se materializa como un ser humano? Como el ser que es, es un ser oscuro. Casi siempre suele ser un ser oscuro. Ah, bien, es decir, con su apariencia. Su apariencia de demonio o de espíritu o... Supongamos, y Juan Carlos, por ejemplo, enseguida en cuanto a la santería, la Santa Muerte, también... es un tema muy polémico, claro. Uf. Pues la Santa Muerte también parece ser, y si no, igual me estoy equivocando, pero cuando se la evoca o se la invoca, aparece la Santa Muerte. ¿Esto lo dices por experiencia o porque hayas tenido...? No, gracias a Dios, no. No, yo no he visto nada, pero bueno, por lo que he podido escuchar y leer e informarme. No has visto nada respecto a la Santa Muerte, pero no. sí otras cosas. Sí, claro. Bueno, luego entramos en ello. Juan Carlos, que me pide la palabra urgentemente. Juan Carlos, adelante. Vamos a ver. Yo creo que al hablar de apariciones de demonios o de diablos con su aspecto, es el aspecto que las tres grandes religiones monoteístas nos han presentado. Es decir, cuando la presunta caída de los ángeles rebeldes, que sus alas se convirtieron en alas de murciélago, le salió rabo, cuernos, y en la Edad Media se les empezó a ver como también, aparte de diablos, el Leviatán o un lobo, a relacionarlos con ciertos animales, etcétera. Sí. Yo creo que todo esto va unido, ¿no? Y entonces esos oscuros, como yo los llamo, son muy listos. Entonces se aparecen como los miedos que nos han inculcado. Es decir, que toman la apariencia, ¿no? Toman la apariencia del ser que hemos leído, hemos aprendido, nos han enseñado a los tres de pequeños desde hace mucho tiempo en otras religiones, porque las religiones antiguas tenían pues sus animales mitológicos, sus seres raros, y de muchos de ellos existe la jerarquía infernal, algunos de ellos que toman dichos nombres, como por ejemplo Moloch, que era el dios del fuego, entre los fenicios, los cananeos, los cartagineses, o Lilith, que está considerado por los judíos, digamos, el primer el primer demonio que aparece, que era la primera esposa de Adán. Como Adán no estaba contento con ella porque no le hacía ni caso, era una, digamos, la primera feminista, ¿no? Pero entonces se marchó. Esto es mitología pura, ¿no? Pero sin embargo, tú vas a tratados importantes dentro del judaísmo y vemos que Lilith es la que se encarga de matar a los niños. Caray. Por las noches, sí. Caray. Llevárselos. Tremendo. Y entonces luego ya surgió Eva. Elena, es imprescindible la invocación a los demonios o al mismísimo demonio para realizar un, voy a decir, trabajo, que es como lo llaman. ¿Es indispensable? No, para nada. De hecho, muchísima gente se pone a hacer magia, o incluso estos brujos de pacotilla, entre comillas, que creen que saben hacer magia o que creen hacer magia blanca, y lo que no saben es que están abriendo un portal precisamente a la oscuridad y al mal. Voy a contar algo que me parece muy importante, pero no porque lo cuente yo, evidentemente, y menos con esta ligera afonía que, según se van calentando las cuerdas vocales, pues uno puede hacer mejor uso de su voz. Juan Carlos conoce la experiencia. Lógicamente, y me lo echaba en cara el otro día una persona, es que muchas cosas me decía, muchos testimonios, no das el nombre ni el apellido, Juan Carlos. Yo creo que esto es obvio, ¿no? Si una persona cuenta una experiencia, o nos cuenta una experiencia, y nos pide que no digamos un nombre, faltaría más, ¿no? Hay que respetar el anonimato. Claro, siempre, siempre. A menos que él te dé expreso permiso para que digas su nombre y... Bueno, pues en este caso eso, no. Eso en casos contados, ¿eh? En este caso no. Esto sucedió hace muchos años en una pensión en Madrid, Madrid capital. Este hombre venía de un pueblo a Madrid. Ya entrada la madrugada, acudió a un pensamiento que no se sabe muy bien. Y él nos lo contaba. Si fue alguien desde fuera quien le hizo pensar eso, y ya verán ustedes qué experiencia, o fue al revés. Este hombre se encontraba en una situación realmente comprometida. Apenas tenía para pagar la pensión, pasaba hambre, y en esa habitación, en esa pensión, solamente diré cercana a la Puerta del Sol en Madrid, él me contaba, nos contaba, invoqué directamente y con todas mis fuerzas al demonio, al diablo. Pues bien, después de unos minutos centrando toda su atención y su fuerza en invocar al demonio o al diablo para que éste le ayudase a salir de esa situación, sucedió lo siguiente. Me consta que es un testimonio real. Se puede entrar, como no, en barajar una o varias hipótesis. Yo me quedo con la hipótesis espiritualista, que no espiritista. ¿Qué quiero decir? Pues les cuento lo que le sucedió y después le cedo el micrófono a Elena y a Juan Carlos. Aquel hombre después de varios minutos de invocación, me dice, y en un momento determinado, toda la habitación se encendió en fuego. Es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Hacen por aquí algún gesto. Se encendió en fuego. Y apareció el ser más repugnante, el ser más maligno que uno se pueda imaginar. Este ser, que evidentemente era el demonio, el diablo, él me lo decía así, no era otro, él sabía que lo que estaba viendo era al demonio, al diablo, al mismísimo Satanás. En ese momento, después de unos segundos, rectificó en su interior y ante tal espectáculo visual, es una persona que tengo que decir que no tiene ni una sola papeleta de alucinado, es una persona con los pies muy en la tierra y una persona excepcional, pero en aquel tiempo lo estaba pasando francamente mal, como les he dicho. En ese momento en el que muchos de ustedes dirán, bueno, otra vez el fuego. Bueno, pero es que el fuego existe. Como el nuestro no. Podemos entrar, si queréis, un poco más tarde en ello. Pero, y aquí termina la experiencia resumida. Él me cuenta que se horrorizó, que se prometió a sí mismo no volver jamás, aunque estuviera debajo de un puente, nunca más volvería a invocar al diablo. ¿Y qué hizo? Pues cuando estaba experimentando esa visión, lo que hizo fue dirigirse a Dios, ya que en otros sitios, en España y fuera de España, el hablar de Dios está muy mal. ¿Vaya usted a hablar de Dios? Bueno, pues aquí se puede hablar de Dios libremente y se puede hablar del demonio y de hacer exorcismos de una casa. Sí, de una casa, de un animal también, y de objetos. En este caso que les cuento, la cosa no pasó de ahí. Se desvaneció, se hizo la oscuridad de nuevo en la habitación, pero fíjense que antes de desaparecer pidió ayuda a los cielos, a Dios. A mí me impactó mucho cuando me estaba describiendo no ya el fuego que apareció, era un fuego evidentemente espiritual. ¿Cómo espiritual? Fuego y espiritual. Bueno, pues podemos entrar más tarde en ello, pero lo que más me impactó fue lo que él me comentó en cuanto a la imagen de ese ser que apareció de repente, solamente el rostro, pero un rostro más alargado y grande que el nuestro, y cómo le sonreía maliciosamente o de forma maligna. Y se prometió, como digo, nunca más volver a invocar al diablo. la otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Elena, Juan Carlos, esta es la experiencia. En este caso no fue magia ni brujería, pero sí en su interior había una invocación, porque le llamó. Es que le llamó. Es que es curioso. Sí, adelante, adelante. Es curioso porque hay dos cosas muy significativas en esta experiencia, y la primera es el fuego. Sí. El fuego es una, vamos, es, siempre se le ha, de alguna forma se le, al demonio se le caracteriza porque está rodeado de llamas, el fuego del infierno, pero claro, hablemos de que es un fuego espiritual, pero también es un fuego que quema. Quema. También es un fuego que ¿y quema? ¿Y cómo lo sabemos tú y yo? Creo que lo que se preguntaron muchos oyentes, ¿no? Bueno, no hemos estado en el infierno, eso seguro. Bueno, en el infierno no, pero en fin. Bueno, pero ahí en la tierra hay algo, situaciones sí, parecidas. Sí. Pero para terminar lo que me parece esta experiencia, bueno, y luego lo segundo tan significativo es. No estamos bromeando, ¿eh? No, para nada. No estamos tomando el tema del fuego como un divertimento ahora mismo. No, es que tanto Elena como un servidor hemos tenido experiencias a lo largo de la vida, pues una serie de experiencias que evidentemente no vamos a contar. Igual que también existe el fuego excelso, el divino. Exactamente. Plantea Juan Carlos ahora el fuego Juan Carlos divino. Es la Wiki Juan Carlos, como digo yo. Elena, continúa, por favor. Y luego este pobre hombre que realmente vio que se le manifestó este demonio, o si no, era, no, el diablo. O si era mismísimamente el diablo, pues, bueno, primero me imagino la cara de espanto y el terror y el pavor y la sensación, porque bueno, tanto tú como yo, como Juan Carlos, que hemos estado en investigaciones, hemos sentido, al igual que a lo mejor muchos de los oyentes, lo que es la sensación no de miedo, sino de pánico. Pero no es un pánico que venga de tu interior, o sea, es un pánico que ellos te provocan, porque ellos quieren que tú tengas pánico, pero no hay que achantarse ante ellos. Hay que echarle valor y ser fuerte. Hombre, a ver, como ser humano, por supuesto, te asustas. Pero ellos lo que quieren es atemorizarte y, sobre todo, bloquearte. Bloquearte de tal forma que tú te quedes paralizado y estés bajo su poder. Pero el hombre este tuvo la luz de poder invocar a Dios, a Jesús. Y ahí Jesús, Dios, nunca te van a dejar en la estacada. Sea, lo que haya ocurrido, o por muy perdido que estés, ellos siempre van a acudir a ti. Porque, bueno, por lo menos mi forma de ser, lo que yo pienso es que nuestra alma realmente pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo un padre va a abandonar a sus almas? Juan Carlos, adelante. Corroboro las palabras que dice Elena, y yo me estaba acordando ahora de un párrafo de cierta película muy famosa, es decir, no subestimes los poderes del lado oscuro, pero tampoco se sobreestimen, es decir, un respeto. ¿En qué consiste esto? Estoy de acuerdo, ¿eh? Un respeto, es decir, ni lo uno ni lo otro, porque son extremos del péndulo que no se tocan. Es decir, en rigor son fuertes, ¿no? ¿Pero por qué son fuertes? Por nuestro miedo, por nuestra ignorancia, por nuestra desconfianza, por nuestra falta de esperanza porque todo va mal, etcétera. Pero yo diría rigurosamente que no tendrían tanto poder del que les suponemos, sino únicamente del que se alimentan de nosotros, del que nosotros le, no que le demos, que nos roban. ¿Eh? Ese poder, supuestamente, que ellos tienen, nos lo roban con nuestros miedos, nuestras bajezas, nuestras debilidades y flaquezas. Pero es que todas estas flaquezas, debilidades, etcétera, forman parte del ser humano, pero es que el ser humano también tiene una chispa divina. Tiene un origen divino, tiene un origen cósmico, solamente lo ha olvidado. Eso es muy New Age, ¿eh? Pero es que yo no he leído nada de New Age. No sé. Y yo confío en nuestra parte divina. Que está ahí, solo que está dormida, y entonces nos han hecho olvidar. Y entonces ahí es cuando esto aparece. Para un debate, para otro programa. Sí, y ahí es cuando aparecen estos personajes para, bueno, pues para reírse de nosotros, para controlarnos y para meternos miedo. Pero realmente son fuertes, pero son poderosos. Bueno, yo según algunos testimonios me dicen que sí. Algunos pero son poderosos. ¿Hablamos de difuntos o hablamos de demonios? ¿De qué estamos bueno, hablando? Estamos hablando, yo me adhiero al tema y estamos hablando de, bueno, de demonios o todo lo que se considere malvado. Bien. Malvado en el sentido de no querer de transgredir las leyes cósmicas y espirituales. Dejamos a un lado al demonio, que evidentemente juega un papel muy importante en brujería y en hechicería, o magia en este caso. Elena, mencionabas al principio una serie de tipos de magia. Sí. Pues adelante. Bueno, porque estamos deseosos, yo por lo menos no me sé todos, pero sí me gustaría, quizás en nombre de los oyentes, que citases y que explicases un poco, muy por encima, en qué consiste cada una de ellas. Bueno, hay muchísimos, están pues lo que son los maleficios. Que tantos hay. Maleficios, necromancias, luego están los pactos, las santerías, la magia blanca, la magia negra, chamanismo, el candomblé, que es semejante al vudú, pero no, bueno, no es igual, se invoca a deidades que se llaman orishas. Y luego está el vudú, que es tan temido el vudú, pero es que la gente no sabe que hay veces que el satanismo o la magia negra es todavía más peligrosa que el vudú. El vudú es muy peligroso, pero bueno. Luego está la quimbanda, la wicca, y bueno, podríamos seguir infinitamente de subtipos de magia, porque luego se subdividen. O sea, no solamente ya es hablar de magia blanca, que es la oposición de la magia negra, que por ejemplo se puede usar pues para curar, para atraer lluvias o mejorar situaciones en la vida particular. O sea, son magias que se usan como para bien propio o bien para los demás, pero al fin y al cabo estás moviendo energías que aunque no estés invocando, a lo mejor, por ejemplo, ahora se lleva mucho, como tú dices, lo de la New Age, hacer magia con ángeles, magia con hadas, magia con elfos o tonterías de estas, porque para mí son tonterías. Perdone algún oyente si se siente no, ofendido. No, es que, a ver, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. En efecto, para mí no hay que mezclar la mitología con que yo creo. A ver, hay cosas de la mitología que pueden ser bastante ciertas. Hay personas que directamente están escuchándonos y pueden decir: yo no creo absolutamente en nada. Yo personalmente creo en parte de lo que estamos hablando aquí, pero no creo en la mayoría de las cosas. Claro, luego ahí entras en una parte súper importante, que es la resistencia física, mental y espiritual de la persona. Cuando alguien te ataca, claro, incluso una persona que vive a lo mejor a 1000 kilómetros de distancia, claro, por ejemplo, y que encarga a un brujo o una bruja, que sigue habiéndolas. Claro, es que hay muchísimas personas que, claro, que no son claro. ellas las que hacen, sino que encargan. Que lo encargan. Es lo mismo, prácticamente. Claro. Entonces, estos brujos, estas brujas, se ponen a trabajar, y nunca mejor dicho, a una persona. La pregunta es, ¿tiene efecto? ¿La persona puede quedar dañada? Esa es la pregunta que yo me hago, y sí, que muchos oyentes están haciendo. Claro. Pues mira, no sé si Juan Carlos, no, incluso antes... yo preguntaría más, si aún la persona no cree en todo esto, ¿se le puede hacer daño? Esa es una gran pregunta, ¿eh? Sí. Es una gran pregunta, porque yo recuerdo a don Germán que decía a este respecto que la magia solamente era efectiva y funcionaba en aquellos que creían en su existencia. No solamente en su existencia, sino que creyesen en que esa magia les podía afectar. Claro, es que hay que ver también qué sistema de creencias tiene esa persona. Pero bueno, aunque una persona, digamos, que no cree en nada, que ni siquiera cree en Dios, o que es atea, o simplemente no cree en nada, está al cuidado de alguna forma, está al cuidado de Dios, está al cuidado de esa persona. Entonces, por muy fuerte que sea la magia, finalmente en algún momento la magia, habrá una reversión de esa magia y volverá a la persona, inevitablemente, porque como he comentado al principio, no es ya solo por el hecho de que está haciendo algo en contra de la voluntad de la persona, sino porque está transgrediendo una ley de Dios, que es la ley de causa y efecto. Y Dios creó un universo armonioso y perfecto, luego no va a permitir que una persona, pues por ignorancia, porque es que esas cosas se hacen prácticamente por ignorancia, entonces que una persona por ignorancia pueda dañar a otra persona. Aunque yo sí que creo en la existencia de la magia, yo sí que creo, pero claro, ahí está ya el Todopoderoso, que de alguna forma yo siento que nos protege a todos. Me viene a la memoria, Juan Carlos. Me viene a la memoria en el lenguaje de nuestros mayores de otras épocas, expresiones, interjecciones como diantre o demontre, ¿qué demontre? Igual, sí. Que, uh-huh. Igual que canastos o porras, ¿no? Bueno, pues diantre y demontre son dos nombres de demonios. Bueno. Sí, lo que pasa es que ha llegado. Hay que tener mucho cuidado me acabo de enterar. Madre mía. De Montre y estoy. Sí, lo que pasa es que son demonios o diablos menores. Uh-huh. Digamos la tropa, ¿no? La tropa. Pero son demonios. Sí, pero es que eso la gente no lo sabía. Y esas dos palabras eran utilizadas, que ya están en desuso, por cierto, en forma coloquial, en conversaciones entre personas, y yo las he oído alguna vez, que de montre, sí, yo también. Diantre de persona o diantre de niño, tal, no sé qué, sí. Como diciendo, qué demonio de niño, ¿no? Pero ellos no lo sabían. Es que incluso en el lenguaje se infiltra. Es curioso cómo lo sutil se revela de... o se infiltra, se mete de forma, valga el perogrullo, sutil entre las personas y permanece como un atavismo, ¿no? Santiago. Sí, Elena, adelante. Quería comentar, porque es que luego seguro que se me olvida decirlo. Pues adelante, aprovecha. Hay una serie de síntomas para saber si una persona le han hecho magia. Principalmente la persona a la que le están haciendo magia va a sentirse mal, de repente. Pero siempre, cualquier persona. Sí, pongamos una persona que le han hecho magia, ejemplo, de cualquier tipo, da igual, le han hecho magia. Da igual que sea vudú, que sea magia negra. Un ritual de magia, que sea. Vudú, lo que sea. Muy bien. Esa persona va a empezar a encontrarse mal y mal de salud. Va a empezar a tener dolores de cabeza. Bueno, por supuesto, ante todo lo que esa persona... Al médico. Claro, que esté sana, que descarte, como siempre decimos, pues... Siempre. Causas fisiológicas normales. Naturales. Claro, por supuesto. O sea, no porque a uno le duele la cabeza, o esté una temporada que le duele la cabeza, ya... Ah, me han hecho magia. No. No, primero al médico, como siempre decimos, y después... Claro. Entramos en el terreno que tú estás explicando. Lo digo porque me he encontrado ya con varios casos y además muy impactantes, porque estaban haciéndole magia realmente fuerte a esa persona. ¿Quién era? Me acuerdo del caso de, bueno, una amiga que tenía colombiana, y ella constantemente me decía que la estaban, pues estaban haciendo las rituales y la estaban haciendo candomblé y vudú, y efectivamente ella pues estuvo muy enferma durante una temporada y pudimos comprobar que la estaban haciendo magia. Entonces, bueno, más que nada porque encontramos los muñequitos de vudú. ¿Dónde estaban? Pues estaban enterrados cerca, bueno, en una maceta de su casa, sin que ella lo supiera. ¿Muñecos de vudú? Muñecos de vudú. Atravesados con alfileres, ¿no? Sí, también tenía una vela de estas de mujer que venden, que eso es horrible, porque la gente se cree que estos productos esotéricos que venden en tiendas, pues que se pueden usar como si tal cosa, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado porque estás haciendo magia, aun sin tú saberlo. Y bueno, pues lo que quiero decir es que esta chica pues empezó a tener unos síntomas muy... Ella estaba bien de salud, era una chica joven, no padecía de nada, y empezó pues eso, a tener dolores de cabeza, diarreas constantes, vómitos, no podía dormir. Hay tres síntomas muy típicos de cuando te están haciendo magia, y uno es mareos. Pero que no se obsesionen las personas, que están escuchándonos, ¿eh? Claro, primero comprobar... Primero al médico. Al médico, comprobar cualquier anomalía fisiológica, eso lo primero descartado. Pero descartando eso y estando bien, todas las pruebas médicas bien, habría que pensar qué más cosas pueden estar mal. A ver, has dicho tres cosas, tres puntos que... De tres puntos básicos nos ayuda a identificar. Uno que es el mareo. Mareos y a veces mareos muy constantes. Mareos, pero vamos, de caerte al suelo. A mareos. Vaídos. Segundo, son dolores de cabeza constantes. Uh-huh. Y el tercero suelen ser diarreas y dolor en los riñones, en la zona lumbar. ¿Y por qué esas? ¿Y por qué? Te pregunto, no sé si hay respuesta. ¿Por qué esas tres cosas? Bueno, yo tengo mi teoría y está basada en los chakras, en nuestros puntos energéticos, y yo creo que tenemos tres chakras muy importantes. Tenemos siete chakras, bueno, o ocho según algunos más o subtipos de, pero los básicos. Bueno, pero los básicos son siete. Son siete. Vale, pues los más fuertes para mí son el que está en la cabeza, el chakra corona. Luego está el plexo solar, que está cerca del pecho, más o menos a la altura del pecho. Y luego está el chakra base, que está a la altura de los riñones, la zona de la vejiga, más o menos. Entonces, ahí son tres canales energéticos muy grandes, y claro, en el momento en el que hay un tipo de magia, hay desequilibrio energético, con lo cual, en el momento en que hay un desequilibrio energético a nivel de chakra, a nivel fisiológico ya se empieza a notar. De hecho, muchas personas que están enfermas, y a lo mejor es simplemente un desequilibrio a nivel de chakra. Enseguida tengo más preguntas, Elena. Sí. Juan Carlos. Para que veamos en el sistema de creencias o la cultura en que nos movamos. Tú has dicho que se producen dentro de los tres síntomas dolores en la zona lumbar y en los riñones. Pues sí. Curiosamente, los chinos, los orientales en general, consideran a esta zona, a los riñones, como la zona del miedo. Y utilizan el color negro. El color negro, que se supone que repele las malas energías, para controlar el miedo, que es precisamente la llave de todo esto. Luego, por otra parte, me estás hablando de los centros energéticos. El miedo paraliza, ¿eh? El miedo paraliza. El miedo paraliza y bloquea. Sí, conozco un caso. Por favor, ¿eh? Conozco un caso. El valor no es la ausencia del miedo, ¿eh? Es precisamente la superación. Ah, eso es, me lo apunto, ¿eh? Eso es la superación del miedo. Me lo apunto. Pero antes habría que definir qué es lo que es el miedo, que nos llevaría otro debate. Claro. Bueno. Adelante, sí. Yo estaba hablando de los centros energéticos. El tercero, el que está en el plexo solar, es muy importante porque controla, entre otras cosas, los miedos. Los miedos que todos tenemos, los miedos que nos han inculcado. Los miedos irracionales a lo desconocido, etcétera. Y luego el segundo, el chakra naranja, ¿El de las emociones? El segundo. Uh-huh. El segundo tiene que ver mucho con el orgullo y la envidia. ¿Que está a qué altura de, para que los oyentes que no lo pues sepan? Pues el segundo estaría como a tres dedos del ombligo, por debajo. Por debajo. Es lo que llaman el Seika Tanden entre los japoneses, uh-huh. O el Hara. De hecho, los japoneses tienen una expresión, cuando una persona va con malas artes, dicen Hara Gakuroi. Significa que tiene el vientre negro. Caray. Qué mal. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué el vientre? El vientre, porque está justamente aquí. Ah, de acuerdo. Es el centro de energía de todo el cuerpo. ¿Y cómo dicen? Hara Gakuroi, que significa, tiene el vientre negro, como diciendo, este no es de fiar, no es trigo limpio. Vale. Puede ser mala persona. O sea, no el que es víctima, sino el que está practicando la magia. El que está practicando la magia, o es una mala persona, o no tiene intenciones, desde luego, muy, muy edificantes. Estás hablando de Japón, Juan Carlos. Sí, en Japón. O sea, que vemos que esto no es único en Occidente, ¿no? La pregunta sigue ahí, porque hay mucha gente, muchas personas ahora mismo escuchando, que se preguntarán. Elena ha esbozado de alguna forma los síntomas principales, pero Elena, te pregunto, cuando una persona se ha encontrado mal, ha ido al médico, el médico le dice que está sana esa persona, que no le pasa nada desde el punto de vista médico, e incluso, si me apuras, psicológico, porque vamos psicólogo, porque vamos psiquiatra. Es decir, cuando se agotan toda esa serie de posibilidades, es cuando podemos empezar a pensar que hay algo más. Es algo más, te pregunto, esa magia, ese trabajo de magia, ¿lo puede hacer cualquier persona? ¿O tiene que ser una persona preparada en ese sentido, lamentablemente, que tenga unos conocimientos y que tenga experiencia en, por ejemplo, en vudú? Vamos a poner el ejemplo. Sí. ¿Lo puede hacer cualquiera? Es decir, tú puedes hacer vudú, yo no quiero hacer vudú, tú tampoco. No. Juan Carlos, a lo mejor. Bueno, es una broma. Pues, desgraciadamente, hay muchísimas personas que no tienen ni idea de hacer magia y se ponen a hacer magia porque empiezan a buscar por internet, se compran un libro o cae erróneamente un libro en sus manos sobre magia, cómo hacer un amarre. Y eso es horrible. Cómo hacer que este me quiera, que esta me quiera, cómo hacer que este se enamore de mí. Y por desgracia, muchísimas personas caen en el error de ponerse a hacer magia por su cuenta. Bueno, y perdón, efectivamente, pero también personas que también desean poder, en el sentido económico. Uh-huh. Esto se da también. El poder en general. Bien, Elena. Y luego, por supuesto, que están los profesionales, y eso ya es mucho más retorcido y enrevesado, el ir tú con toda tu voluntad a una persona que sabes que hace magia, brujería, etcétera, y pagar a esa persona, además, cantidades, elevadísimas, totalmente un timo. Para que hagan amarres, para que hagan vudú, para que hagan todo este tipo de cosas. Os pregunto vuestra opinión. ¿Son farsantes o, por otra parte, puede haber un porcentaje que efectivamente practica la magia y que puede tener efectos en la persona? Juan Carlos, te pregunto a ti en primer lugar. Pues mira, Santiago, como este es un mundo en el que todo es relativo y nada es lo que parece, nos movemos también en un mundo lleno de posibilidades, y de estadística. Entonces, no todo va a ser de un lado ni todo va a ser de otro. Efectivamente, puede haber un tanto por ciento de sujetos que se dediquen a estos temas y lo crean, se dediquen a esto, cobren y se dediquen a sacar vulgarmente dicho, tajada de todo, de todos estos rituales y de todos estos ejercicios que hacen. Y hay otro tanto por ciento, no sé si elevado o no, en el que bueno, son mercachifles, son farsantes, como tú bien acabas de decir, sí, que lo único que quieren es, bueno, pues lucrarse y vivir sin trabajar, prácticamente. Elena. No, yo por supuesto que creo que hay tanto farsantes como personas que saben muy bien lo que hacen, y además lo peor es que tienen resultados. Claro, ¿esto por qué? Pues porque... Lo tengo aquí anotado. Sí. Es decir, si esa persona, vamos a partir de la premisa, hipotéticamente, sí, de que existe Dios, sí, Ser Supremo, Alá, como cada uno le quiera llamar, el Ser Supremo. ¿Qué ocurre en estos casos? Yo creo que es una pregunta que muchos oyentes ahora mismo estarán haciéndose. Es decir, si hay un Ser Supremo, si existe la providencia, que es el cuidado amoroso que tiene Dios por sus criaturas, si por otra parte echamos mano de los guías espirituales, guías acompañantes, familiares ya fallecidos de esa persona, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué le afecta a esa persona sí y a lo mejor a otra no? O sea que es una pregunta complicada la que te planteo. Muy complicada, ¿eh? y muy delicada. Es muy delicada. Muy delicada. Sí. Pero bueno, yo lo simplificaría diciendo que nosotros, pobres mortales, pobres humanos, no sabemos los planes de Dios. No sabemos por qué lo permite, en algunos casos, por qué permite que a una persona esa magia le toque. Porque es verdad que muchas veces se hace magia a una persona y no la afecta, pero es verdad que también hay casos que se hace magia o le echan un mal de ojo, hacen un maleficio y le afecta. ¿Por qué? Yo tengo varias teorías. Una puede ser que sea una prueba para esa persona, que sea una prueba de purificación, que sea una prueba o bien para que esa persona de una vez abra los ojos respecto a otra persona, o bien para fortalecer su espíritu, o bien para abrirle, por así decirlo, los ojos del alma, porque a lo mejor esa persona no creía en nada y de repente se da cuenta de que hay algo más, de que no solamente somos carne y pellejo y hueso, sino que también tenemos un espíritu, algo que no podemos de alguna forma tocar ni palpar, pero que ahí existe. Es como decir que el viento no existe solo porque no lo vemos, pero lo sentimos. En el mundo espiritual es igual. Nosotros sentimos que en el fondo de nuestros corazones que hay algo más. No sabemos explicar qué es, pero hay algo más. Juan Carlos, adelante. Yo creo que si a una persona le funciona la magia que le hagan con resultados y a otra no, depende de varias cosas. Depende del entorno en que se ha cuidado y si le han subido la autoestima, ¿vale? Otra cosa es la cultura donde esa persona vive, las creencias religiosas de ese país y en concreto de esa región, las creencias ancestrales también influyen en el estado personal y anímico de una persona como para poder ser manejado o no. Pasa como en el hipnotismo, en la hipnosis. Hay gente que son más propensas a ser hipnotizadas que otras, ¿no? Bueno, pues en esto es igual. Entonces todas esas cosas confluyen para que una persona pues pueda ser respetada y pueda ser no tocada por cierto tipo de cosas que no desea. Pero claro, también es curioso, y esto lo hemos hablado entre tú y yo, Santiago, de que ha habido personas de todo signo religioso que han ido a hacerse exorcismos. Es decir, no solamente católicos, han ido evangélicos, han ido musulmanes, han ido agnósticos, sí, han ido ateos. Sí, sí. Y esto es muy interesante. Es decir, que también hay que decir que independientemente de la religión, de la creencia que tú tengas, puede funcionar, porque nos estamos moviendo en el campo de las energías, que somos, que nosotros somos energía condensada, materializada. Tenemos una psique, o psique, como dicen los griegos. Tenemos un alma, tenemos un espíritu, tenemos elementos sutiles que se están moviendo dentro de nuestro cuerpo, no solamente los órganos. Y entonces es interesante ver cómo personas de todo signo, de todo tipo, pues acuden en principio a gente que representa cosas que no cree. Eso es realmente muy interesante. Elena me comentó hace no demasiado tiempo, unos días, la situación, no digo ya en España, en el mundo, pero hablemos de España. Te pregunto, Elena, el hecho de que, por desgracia, existan muchísimas personas que no tienen trabajo, que tienen problemas amorosos, económicos, familiares, y así podríamos seguir enumerando. ¿Esto tiene alguna relación, Elena? Por supuesto. Con la magia, con los encargos a un brujo o a una bruja. Sí, sí. De hacer determinado tipo de ritual. Por supuesto, porque todo lo contrario a la esperanza es la desesperación. Entonces hay situaciones que se están viviendo, bueno, en España, en el mundo, de desesperación, y la gente cree que con la magia se puede arreglar. Discúlpame un momento, porque manténlo en la mente, porque realmente hace unos días, mientras trabajaba en el ordenador, tenía la radio puesta. Y aparece un locutor dando estadísticas de los índices de suicidio en el mundo. No recuerdo exactamente los minutos, lo dijo. Cada tantos minutos, no recuerdo, tampoco era cada 20 minutos, era más bien poco. Cada tantos minutos, una persona se quita la vida en el mundo. Terrible. Es terrible. O por lo menos lo intenta. Bueno. Es terrible. Lo consiga o no, el acto está ahí, es decir, se quiere morir, quiere matarse y lo hace, unos lo consiguen y otros no. Creo que era importante esta reflexión, por lo que decías de la esperanza, en efecto. La desesperación. En cuanto a la desesperación. No ver la salida. El creer que una situación va a ser para siempre. Ninguna situación es para siempre. Todo cambia. Todo cambia. No hay ninguna situación perenne. O sea, por eso las personas que cometen el error de creer que haciendo magia van a solucionar sus problemas están muy equivocados. Porque primero uno tiene que poner la voluntad y la fuerza para salir adelante. Y segundo, si hay que invocar a alguien, qué mejor que invocar a Dios o a Jesús o a los ángeles, que ponerse a hacer rituales, que si con velas, que si... No, porque Dios ve nuestro sufrimiento también, y Él permite hasta cierto punto el sufrimiento en las personas. Nunca te va a dar más de lo que puedas soportar. Y también el dicho de cuando se cierra una puerta se abrirá una ventana, es que es totalmente cierto. Y estoy hablando ya por mi propia experiencia, que todos en algún momento hemos pasado situaciones pues complicadas, conflictivas, que no veíamos la salida. Y incluso yo misma también he vivido situaciones complicadas, y finalmente todo se soluciona, pero hay que tener esperanza y hay que tener fe, y lo último que hay que hacer es ponerse a hacer magia. Y bueno, aunque se haga magia para creyendo que es algo, no, al revés, estás bloqueando más todavía, porque además estás invocando a, pues eso, entidades malignas. Juan Carlos. A ver, en la Santiago, en la relatividad de este mundo, vuelvo a recalcarla, todo pasa y todo, como decía Santa Teresa, solo Dios queda. Entonces, es cierto que en este mundo hay dolor. Lleva habiendo dolor desde hace muchos miles de años y de siglos. El sufrimiento sería la forma con que tú llevas ese dolor. ¿Vale? Entonces, según lo que a ti te hayan enseñado, lo que tú te hayas aprendido, siendo laico o siendo religioso, etcétera, según las ideas que tú tengas, tú vas a llevar ese dolor con más o con menos sufrimiento. Es decir, si ese sufrimiento te sirve para algo, tiene un sentido, entonces es necesario. No es obligado. Es necesario que tú lo pases para que te pongas en la piel de otros que lo están pasando, para que te des cuenta de lo mal que se pasa. Sí, que es un sufrimiento pedagógico. Pedagógico, sí. Que te enseña. Sí. No que te castiga. No que te castiga. Dios no castiga. Se nos ha enseñado a decir que Dios castiga al malo, premia al bueno, a la derecha a los buenos y a la izquierda a los malos. Por Dios, no me toquen a mi Dios, como decía don Germán de Argumosa. Sí, por sí, Dios, sí, es sí. Que no es así, es una ofensa. Un Dios castigador. Un Dios castigador. No, por favor. El sufrimiento... Hay personas que lo mantienen, ¿eh? Bueno, dentro pues, de los ultra, en fin, no voy a definir. Sí. No solamente hablo del catolicismo, también el protestantismo. Sí. Yo creo que no hay nada peor como el fanatismo. Sí, bueno, el fanatismo... Que sea también en otras religiones, ¿eh? Cuidado. El fanatismo conduce a la oscuridad. Y es el caldo de cultivo para... Bueno, pues para que ciertos personajes sutiles de los que estábamos hablando, pues moren en este planeta. Pero como el universo da vueltas y nada se para, y esta tierra es muy relativa y da vueltas y tampoco se para, no hay mal que 100 años dure, dice el dicho. Es decir, no dura nada malo para siempre, ni nada que nosotros creemos que es bueno tampoco dura para siempre. Lo que verdaderamente dura para siempre, si es que existe ese término, es lo positivo. Yo no digo ya bueno o malo. Ahí quiero entrar, sí. Yo recalcar otra vez, sí, en la esperanza. Es que con mayúsculas. Es el pilar fundamental. Esperanza. Claro. Es lo último que se pierde y lo contrario a la desesperación. Lean ustedes, creo que es muy, muy revelador, los escritos de Sor Josefa Menéndez. Vaya experiencias las que tenía. Lógicamente, aquí entramos en lo de siempre: subjetividad, objetividad, es decir. Se lo imaginaba la monja, dicho de una forma coloquial, se lo inventaba, se lo imaginaba, o realmente sufría esas experiencias. Sí quiero citar algo que sobre todo Elena, también Juan Carlos, y muchos de ustedes seguro que han escuchado este asunto, y que es frecuentísimo. El esposo que deja a la esposa, que es infiel, y se va con otra mujer, o al revés, la esposa que le es infiel al marido y se va con otro señor. Nos consta, Elena, Juan Carlos, si es que hay escritos y declaraciones de muchas personas que han recurrido a uno de estos... disculpen, a uno de estos brujos, magos, como lo quieran decir, para que a través de un ritual mágico se les devuelva ese marido o esa esposa. Y a continuación el amarre. Para no, y a continuación la cuenta bancaria. Claro. Horrible. O sea, horrible, ¿eh? Fatal. O sea, es horrible. Pero es que esto se da todos los días. Y no solamente en España. Lo peor es que... Claro, es que se da, y se da, la persona va a la consulta, sí, no te preocupes, o no se preocupe, que previo pago de ese importe, sí, yo voy a hacer X, voy a hacer un trabajo de... En fin, da igual. Para que usted, yo le digo a usted, estoy poniendo un ejemplo hipotético, yo le digo a usted que antes de un mes, o dentro de un mes, volverá su marido con usted. Y no solamente pasa un mes, sino que pasa un año y el marido ya se ha ido de casa y se ha ido con otra persona. Y la víctima sigue pagando. Claro, es decir, sí, porque habitualmente... Esta gente engancha. Claro, habitualmente será lo que dice Elena. Es decir, no es que vayas una vez y ya está. No. Vuelva usted dentro de 10 días, por ejemplo. Y dentro de 10 días la persona va y previo pago de su importe de nuevo se vuelve a hacer. No ha funcionado, no ha vuelto. Bueno, pues hay que hacerlo de nuevo, le dice. Es que, en fin, es que nos han contado cosas en muchos años de profesión. Elena, por favor. Yo recuerdo el caso de una pareja, amigos míos, a los que además hace poco que estuve con ellos y me comentaban... pues una señora que resulta que su... Bueno, no quiero omitir nombres y etcétera, sí. Pero bueno, una señora y su hijo estaban haciendo santería, en concreto la madre. Y bueno, realmente esto era terrible porque es que les tenía totalmente comidos la cabeza, por así decirlo coloquialmente, porque es que les decía que tenían que amarrar a tal santo con un cordón, poner no sé qué vela, haciendo una invocación, luego encima haciendo pues eso, magia angélica, mezclando, pues como diría yo, churros con merinas. Pero vamos a ver, magia angélica, ¿pero a quién se le puede ocurrir semejante barbaridad? Magia angélica, sí. Es que es una mezclado con santería. Por favor. Bueno, por lo peor santo. Que es a lo que voy, que seguramente ya creo que vas a sacar el tema, los fenómenos que empezaron a ocurrir después de aquello, que es por eso por lo que me llamaron. Adelante. La pregunta es, ¿qué fenómenos paranormales se pueden desencadenar cuando una persona practica este tipo de cosas, de magia? Bueno, en el caso de esta pareja, amigos, pues empezaron primero a notar olores extraños en su casa cuando nunca habían oído, no habían olido nunca nada raro, primero descartando posibilidades. Olores desagradables. Olores muy desagradables. No a jazmín, ni a nardo, ni a rosas, no. Son siempre, efectivamente, olores a carne podrida, a huevos podridos, ellos, a basura. Ellos no sabían qué olor era, pero sabían, vamos, desagradable era. Uh-huh. Luego, incluso, cuando estuve allí en su domicilio, pude oler a azufre. Totalmente. Sí, olor a azufre. En contra de lo que muchas personas hoy en día en Occidente, más que en Oriente, pues esto se da, efectivamente. Sí. El olor a azufre. Yo me lo he encontrado en alguna ocasión en la que he intervenido en la investigación y yo puedo dar fe, uh-huh. Lo digo sin ningún tipo de... Yo también puedo dar fe de lo que he vivido. De prejuicio, puedo dar fe de que efectivamente ese olor a azufre existe, uh-huh, y se da en un lugar donde hay actividad preternatural. Elena. Y bueno, aparte del olor, pues ellos empezaron a notar pues objetos que cambiaban de lugar, objetos que desaparecían, no sé, tanto, por ejemplo, yo que sé, cualquier cosa, llaves, incluso algún vaso, algún plato desaparecía, objetos que ellos tenían, el móvil incluso les llegó a desaparecer y a aparecer en otra habitación. Luego empezaron a... Había un pasillo muy largo en la casa y también empezaban a escuchar pasos. Por supuesto, el síntoma más terrible es que automáticamente después de empezar esta señora a hacer invocaciones a ángeles y todo este tipo de santería, el negocio que ellos tenían les empezó a ir cuesta abajo. O sea, lo que se supone que iba a ayudar. Sí. Luego la chica empezó a enfermar gravemente, al punto de no poder dormir ni una sola hora al día, tener que estar tomando medicación para poder descansar, muy enferma cuando ella era una chica sana y normal, y ella me lo contaba, que estaba enferma, que y lo curioso es que, claro, ella se encontraba enferma y acudía encima a esta señora. Entonces, ¿qué pasa? Que esta señora le decía, no, tómate estas hierbas, tómate este... Claro, y cada vez estaba peor, cada vez estaba más enferma y cada vez acudía más a ella. O sea que era como, pues, un círculo. Era un círculo maldito, diría yo, ¿no? Totalmente. Juan Carlos, ¿quieres hacer algún comentario? Porque yo aquí tengo un asunto que me parece de vital importancia. Porque creo... Yo respeto todas las creencias. Ahora, cuando se trata, como decíamos y decía Elena, de manipular la libertad de un tercero, eso efectivamente, a través de un ritual, eso es magia. Y ojo, que son muchas las personas, yo respeto, pero son muchas las personas que dicen, no, no, es que la santería es una religión. Sí, no sé qué opinión tenéis, sí. Pero evidentemente lo que se hace en santería, pues precisamente no es, en muchas ocasiones, no es nada agradable. ¿Es una religión la santería? Bueno, en principio venía siendo y viene siendo considerada en los países donde se practica como una religión de origen ancestral, eso sí. Pero que por las informaciones que yo tengo de a través de libros en donde hablan personajes de las altas esferas, estas religiones ya no funcionan. Porque no funcionan, pues cada vez son más. Cada vez son más, pero bueno, cada vez son más. Pero ya sabes que la ignorancia se la puede manejar de muchas maneras. Luego también quería decir algo, que es que tú sabes que este planeta es ya de por sí un infierno. Un infierno donde se están forjando almas, espíritus. Claro, si nos lo pintas así, en fin. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora estamos en una época muy crítica donde todo tiene que cambiar en muy poquito tiempo. Pero yo una pausa para la reflexión. ¿Planeta infierno o planeta purgatorio? Es muy diferente. Bueno, yo diría que planeta purgatorio, ¿eh? Puede haber pasado a la siguiente fase de planeta purgatorio, efectivamente. Uh-huh. ¿Sabes? Pero no es menos cierto que hay sitios en este planeta donde especialmente se ceba la oscuridad y los infiernos. Entonces, esos infiernos... Nos van a llamar retrógrados, ¿eh? Retrógrados. Sí. Sí, bueno. Anacrónicos. Anacrónicos, bueno. Fuera de tiempo. Fuera de tiempo, sí. Y está seguro, Reconciliares, sí, bueno. Que... Es que hay que... A ver, Santiago y oyentes... ¿Qué es lo que significa infierno? Infierno viene de una palabra que significa inferior, de algo que no funciona, de algo que no para, de dolor. Bueno, pues esos infiernos habría que sanarlos, porque hay ciertos lugares de la Tierra donde por alguna razón siempre ha habido mal, siempre ha habido oscuridad, guerras, asesinatos, etcétera, etcétera, y están ahí acumulados. Es como lo que llamamos los objetos benditos o los objetos malditos, ¿no? Según quien los haya utilizado, es que a través de la historia. Ahí tenemos Jerusalén. Sí, Elena me pide, además, me pide la palabra con el dedo índice con vehemencia levantado, y además no solamente esto, sino que lo dice moviéndolo en negativo, ¿eh? Elena, ¿qué has descubierto en tu inconsciente? Bueno, hablando sobre la... No es por poner una pizca de humor en todo esto. Volviendo. Es muy serio, y ojo, hay muchas personas... que cada día sufren esto de la magia, les afecte o no, y sobre todo también sufre el bolsillo, que a lo mejor tiene esa persona 3-4 hijos y es tanta y tan fuerte la adicción que en algunos casos incluso se prioriza, si se puede decir así, la consulta a este especialista, entre comillas, que el dar de comer, a la familia. Fíjense, es que bueno, hay casos que son realmente tremendos. Y que no, Elena, sí. Que no es nada barato, ¿eh? No es nada barato. No, vamos. 5 euros no te piden. No te piden la voluntad ni, madre mía. Bueno, sí. Respecto al tema de las santerías, quería comentar que es que además que se utiliza, se hacen sacrificios de... Claro que se hacen sacrificios. De animales, de cabras. Entonces ahí, sí. Con la implicación de la sangre... De gallinas, etcétera. Claro, sí. La sangre como implicación tiene implicaciones muy negativas, uh-huh. La verdad. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. También se utiliza sangre pues para rituales, por supuesto, satánicos, se usa la sangre. Para los amarres también se usa sangre propia, incluso algo totalmente, para mí, bastante repugnante, que es la sangre menstrual de una mujer. Uh-huh. También se utiliza y realmente es algo, pues, tiene todas las implicaciones demoníacas y oscuras que pueda tener este tipo de magia y rituales. O sea, en el momento en el que se usa tejidos propios, que si uña, que si pelo, uh-huh. Que si incluso, pues eso, sacrificio de un animal, sangre. En el momento, es que da igual, o sea, es que no, es totalmente magia negra y oscura. Juan Carlos, sí. ¿Algún comentario respecto? Me interesa mucho este punto respecto a la santería, porque hay muchas personas que consideran la santería como una religión, como he dicho. ¿Qué opinión tienes tú? La santería proviene de... Es una religión ancestral que trajeron los esclavos negros. Es una religión ancestral. Uh-huh. Ancestral que trajeron los esclavos negros de la zona de Nigeria, en Senegal, uh-huh. Llamada Yoruba. Que uh-huh. todavía existe. Sí. Y del Yoruba derivaron la santería y el vudú. Luego, en Brasil, donde también fueron llevados la gente de color como esclavos, se establecieron algunos otros cultos como el candomblé, la quimbanda, la umbanda. Para realizar sus ritos. Entonces, bueno, pues como te decía, Santiago, según información que yo tengo, sí. secreta, parece, vaya misterio, ¿eh? A ver. Sí, bueno, se dice el pecado, pero no el pecado, ¿no? Bien, me parece bien. Adelante. Se está trabajando mucho ya el tema del amor con mayúsculas en la tierra, ¿no? El corazón, el amor y el corazón. pues perdóname, Juan Carlos, perdóname. Tú eres un hombre de bien, yo procuro serlo, pero yo veo que cada día somos más malos. Perdóname. Estamos en un momento crítico, Santiago. Bueno, Elena, que estamos en los dolores de parto de la tierra. Yo no sé si estamos en dolores de parto o no, pero lo cierto, y es mi opinión, respetable igual que la de cualquiera, pero ya que has dicho eso, te doy mi opinión. Es que está saliendo, es que ahora, Santiago, antes de que dé tu opinión, es que está saliendo ahora todo lo que ha estado enterrado durante miles de años. Pero es y que... Es muy, muy fuerte. Hay mucho... mucha cantidad. No, hay mucho hijo del diablo aquí en la Tierra. Hija del diablo. Bueno, hija o hijas. Esto es un contrasentido porque nos creó Dios, entonces somos todos hijos de Dios. Lo que pasa es que se comportan como adoradores de la oscuridad. El tema de hijos del diablo es una forma que empleó Jesús para decirles a aquellos que le estaban hiriendo y que le estaban azuzando, y vuestro padre es el diablo, les dijo. Yo me refiero, sencillamente, y de verdad se lo comentaba una persona no hace mucho por a través de internet, que yo ya he dejado de creer en el ser humano. Se ven tantas cosas, se leen tantas cosas, se hacen tantas cosas, que uno dice, el ser humano, salvo excepciones. Yo pienso que cada vez, repito, existe más maldad. Los jóvenes de hoy en día, salvo algunos, no generalizo, ¿a qué se dedican? Vete, vayamos hoy sábado o viernes a la calle. Están perdidísimos. El otro día, que recordarás, Juan, y perdón por la filípica, pero no es ni un sermón ni una filípica, nos encontramos con una persona, un grupo de personas, pero entre ese grupo de personas había una chica joven que nos dio una lección, hablo aquí irónicamente, de lo que son las drogas de diseño. No sé si lo recordarás, Juan. Perfectamente, Santiago. ¿Y qué impresión te causó? ¿Qué impresión me causó? Pues mira, yo... Estaba Elena también. He visto lo que tú has dicho en la calle, en la gente joven, y me doy cuenta perfectamente de lo que está pasando. Es decir, hemos vivido con unos valores, en la tierra, o en concreto en la cultura que nos rodea. Y esos valores sencillamente se han quedado caducos. Entonces, Se están viniendo abajo. Pero es que es el principio de la tierra, la construcción y la destrucción. Y para que haya una reconstrucción y una nueva vida, se necesita una destrucción de las cosas que ya no sirven, que llega a una masa crítica, a un punto crítico en que todo se viene abajo, se queda todo hecho lleno de escombros, un muladar, un estercolero, un solar, y ahí empieza a florecer otra vez la vida. Entonces, esto es lo que yo quería explicar en los dolores de parto. La tierra está ahora en dolores de parto. ¿Por qué? Porque ahora se está viendo toda la maldad, toda la oscuridad que ha estado enterrada durante miles de años. Está saliendo y ahora se están viendo cosas realmente horribles. Y nos toca a nosotros pagar. Y pagar. No diría pagar, o sea, actuar. Sufrirlo, actuar. Cambiar un poquito entre los pocos que tenemos un poquito de seso. Pero que no somos elegidos aquí. No. En ningún momento se ha hablado de elegidos. Celano, en la biografía, la hagiografía de San Francisco de Asís, dice que San Francisco, entre los pecadores, parecía uno de ellos, porque se ponía el último. Elena, que nos habla Juan Carlos de dolores de parto, que aparece, sí, eso es cierto, que aparece en los evangelios. Adelante. No, yo, si me permitís mi opinión, yo todavía conservo la esperanza en la humanidad. Yo no. Y mi opinión es que no todos somos malos, o no todo el mundo es malo. La mayoría. Ni todo el mundo está perdido. Yo creo que hay mucha gente que sabe hacia dónde va y... Todo el mundo no, afortunadamente, claro, Elena. Claro. Afortunadamente, lo que pasa es que no es todo el mundo. Claro, lo que ocurre es que cuando vemos el mal y lo vemos tan... como es el mal. El mal humanizado. El mal humanizado. No estamos hablando de espíritus ni de demonios. A lo mejor estamos hablando de personas, de personas que de carne y hueso que actúan como auténticos demonios. Claro, y no solamente me refiero a, bueno, a generalizar de cómo está el mundo, sino hablando ahora centrados en el tema de la magia, que es una mala acción. O sea, hacer magia es algo malo, es maligno, es perverso. Es ir en contra de la voluntad de la persona. Entonces yo pues sí que creo que hay un porcentaje de gente mala, muy mala, malísima, pero también creo que hay un porcentaje grande de buenísima. Personas muy buenas, capaces, pero un porcentaje bastante menor, ¿eh? Y que están haciendo cosas maravillosas por este mundo y por las personas. Por ejemplo, por poner un tema de actualidad, lo que está ocurriendo ahora en lo del ébola, que es noticia mundial, o sea, es que no hay país que no hable del ébola, cuando empezó todo... Y ya se empieza a decir, os ha dicho, que al igual que el SIDA, dicen algunos, que el ébola es un virus de laboratorio y demás. Uh-huh. Tú eres experto. No. Del ébola poco sé porque no soy especialista, sencillamente. No, simplemente que la propagación se ha hecho más a lo bestia, pues porque la gente de allí pues estaba comiendo animales infectados con ébola. Por ejemplo, yo qué sé, digamos, antílopes, cabras, y ha pasado murciélagos. Al humano. Y claro, el animal infectado, o sea, por supuesto, pasa. Pero bueno, por ejemplo, una noticia que escuché... ¿Por qué todo, Juan Carlos, perdona Elena, por qué todo tiene que salir de África? Cuando empezó el tema del SIDA, principios de los 80, ¿no? Sí, pero es que no te olvides que de África, según los antropólogos, del mono verde, nació la raza humana. Claro, pero nos dijeron, no, el mono verde, no sé si os acordáis del mono verde. Ahora el ébola. También viene de África. No, pero es que hay muchas cosas también que vinieron de Asia, ¿eh? Por ejemplo, la peste negra, la peste aviar y el H5N1. Hay cosas que vinieron de Asia también. No, pero son virus. Sí. Y esos virus, yo me pregunto, si son, están dentro del campo físico, porque se pueden ver a través de microscopios, etcétera. Pero ¿de qué forma son creados? Bueno, a ver, son creados en laboratorios, quiero decir físicamente, ¿no? A través de experimentos. Pero, ¿qué motiva esos experimentos? ¿Qué razón hay para provocar esos bichos? Pues ahí, ¿es a dónde vamos? Pues esos virus tienen su paralelismo también en el mundo sutil. Es decir, hay elementos, hay seres... hay entidades, lo que quieras, que funcionan como virus. Entonces tienen que tener un campo de acción para poder sobrevivir. Si no lo tienen, mueren. Entonces, la forma de que sobrevivan y de que sigan viviendo es llevándolos al campo físico. No, simplemente a lo que voy de la noticia que escuché, que es una noticia que ha pasado desapercibida, pero que se puede encontrar en internet y hablaba... No nos vayamos del tema, que es la magia y la brujería, sí. No, respecto a hablar de por ejemplo, las cosas buenas. Más de la mitad, por no decir que un, no sé, por poner un porcentaje, un 70% de los enfermeros y los médicos que están allí son voluntarios. Eso... ¿quién lo hace? Y no solamente eso, sino que más del, no sé, 40% de esos médicos y enfermeras han muerto por ébola. O sea, eso no se dice, es lo que a mí me... En cambio dicen las cosas malas. Me enfurruña del tema. No dicen las cosas buenas. Elena, ven todos ustedes, Juan Carlos, es decir, unas personas que voluntariamente, sin cobrar absolutamente nada, se van allí... mueren de ello, y no se hace eco la noticia. Y no se hace nadie eco, prácticamente nadie eco de esa información. Esto para, a mí me parece, iba a decir, muy triste. Tristísimo. Claro. Que las personas en su casa ven lo que quieren. En televisión, por supuesto, faltaría más. Cada uno lo que quiera ver. Pero mire, que le prestemos más atención a un programa X, me da igual, el que sea, y que le demos muchísima más importancia, hasta el punto de estar comiendo, por ejemplo, con la televisión puesta, el informativo del canal que sea, y surge, en este caso, el tema del ébola, y conozco algún caso que automáticamente coge el mando y cambia de canal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo creo que es un sentimiento de culpa soterrado, porque en el fondo sabemos que algo podemos hacer, cada uno desde donde esté. Yo, por ejemplo, tengo unas obligaciones ineludibles. Yo no puedo irme de misionero. Pero otras personas sí. Y en vez, y aquí termino, en vez de irse de misioneros, misioneras, se van a la discoteca y acaban como una conocida mía, con 14 copas en el cuerpo. Ya está bien. 14 copas, yo no he visto cosa igual. Y aún así se mantenía de pie. Claro, por eso... Pero aquí estamos... Yo de verdad he perdido la fe en el ser humano. Pues yo precisamente por este tipo de noticias, en mi opinión, yo no la pierdo, porque... Claro, pero es la excepción que yo decía. Quitando a esos... Claro. ¿El resto qué? Santiago, si perdemos la fe en el ser humano a pesar de las cosas que están pasando ahora... En casi todos los seres humanos, mal vamos. Entonces el lado oscuro ha ganado ya. No lo creo sinceramente. Porque precisamente lo que quieren es que perdamos la esperanza, pero del todo. Ya, pero quiero decir, a mí, que el vecino de enfrente diga lo que quiera decir. No hablo en mi caso. Yo sé lo que yo soy. O sé lo que yo siento. Yo lo que sé es que, por el tema de hoy, nunca he hecho magia. A nadie. ¿Eso? Ni nosotros. Tengo, ya. Pero bueno, tengo la conciencia tranquila. Pero una persona, y volvemos al tema, que se dedica todos los días en su consulta, bueno, consulta entre comillas, yo me pregunto, ¿cómo duerme? Es que está jugando con fuego, o sea, es que es una ruleta rusa. Pero lo que me sorprende es que las personas que practican la magia saben precisamente eso que tú estás diciendo. Lo saben, y aun sabiéndolo, lo hacen. Para mí, mi opinión es que estas personas deben de tener algún tipo de pacto, pues, con el demonio. Algún tipo de pacto, algún tipo de algo que les protege, porque es que no es normal. Pero bueno, tarde o temprano terminan pagando. Es que lo que he vuelto a comentar, ya por tercera vez lo digo. Esto es muy importante. Quien quebranta las leyes de Dios, tarde o temprano lo paga. Y es que es inquebrantable. ¿Puede en un ritual de magia que se invoque, Juan, también te pregunto, una persona que contrata o paga a un brujo para triunfar y ser el número uno en un trabajo determinado? La pregunta es, ¿puede un demonio, o dos, o diez, contribuir a que esa persona, a que se cumpla lo que esa persona quiere? Esa es la pregunta. Es decir, puede realmente encumbrar a esa persona en el ámbito que sea. Hombre, yo escuetamente te digo, Santiago, que según lo que se enseña en la Iglesia Católica, sí, porque no olvidemos que los diablos fueron ángeles y como tales todavía conservan sus poderes o dones. Eso es lo que dice la teología, efectivamente. Eso es lo que dice la teología católica. Sí, sí, sí. Pero ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Pues que aquellos no te piden nada a cambio y esto sí. O sea, no estamos un pacto, un trato que conduce a esclavitud. Claro. Elena, la pregunta es muy directa. ¿Puede un brujo, una bruja, me da igual, hacer que esa persona destaque por encima de cualquier otra en el ámbito que sea? Sí. ¿En base a un trabajo de magia negra? Sí, sí, si funciona, sí. Y si funciona, pobre de él. Oye, ¿pobre de él? Pobre de él y pobre del brujo. ¿Por qué? Pues porque la que le viene encima es buena. Claro que sí, yo, por supuesto, es que no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que, claro, o bien lo podemos ver o no ver, pero a ojos de Dios, ahí está. Y es lo que comentaba Juan Carlos, que es que los demonios sí que piden algo a cambio. La ayuda angelical o divina no te pide nada. Uh-huh. Y por supuesto, es breve, es intensa pero breve la ayuda o el pacto que puedan tener con esos demonios o seres malignos. Es así. O sea, suele ser muy intensa pero breve. Has dicho, estamos en la recta final. Has dicho antes, Elena, una serie de síntomas principales que la persona puede experimentar cuando se le está haciendo magia. Y ahora os pregunto, especialmente a ti, Elena, ¿qué remedios hay? Es decir, si una persona está bajo los influjos, vamos a decirlo así, de una magia, de un trabajo de magia negra, ¿qué debe hacer? Pues ahora mismo están escuchándonos muchas personas y que se preguntan, dudan muchísimo. Yo me he encontrado con casos. ¿Qué puedo hacer? Yo es que creo que me han echado mal de ojo. Yo creo que me han hecho un... Cuidado, de mal de ojo a un trabajo de magia negra, creo que hay una distancia importante, ¿no? Hay varios métodos. Hay varios métodos para liberarse de la magia negra y de la magia en general, y que de alguna forma le vuelva a la persona o las personas que te lo hicieron. Que le vuelva, yo no soy partidario de eso, ¿eh? Que le vuelva por la ley de causa y efecto. ¿Para que aprenda? Claro. Es que no hay... A ver, es como explicar... ¿Cómo explicar esto para que lo entiendan también los oyentes? No es que sea... A ver, no es que tú le estés deseando el mal. Es que aprenda a que eso no se tiene que hacer. No es que le vuelva. Es que le vuelve. Claro. O sea, cambiemos una letra al verbo. Es que le vuelve por la ley de causa y efecto, la ley del karma, es que es así. Tú tiras un boomerang y te vuelve. Exactamente. Es decir, no es que le tiene que volver porque tú quieras, por el claro, mal que te ha hecho, porque entonces te estás poniendo a su misma altura. Uh-huh. Vuelve, sin tú desearlo, porque hay unas leyes que hay que respetar, que se respetan en todo el universo, que se respetan en el mundo divino, si quieres. Entonces, en el momento que esas leyes se transgreden, pues atente a las consecuencias. Elena. Me preguntabas de los métodos. Sí, la que... La forma de librarte métodos, de... Métodos, no voy a decir, a ver, estamos en un programa serio, no vamos a hablar de dos ajos y... No. Ya sabes, no, que yo esas cosas... No. Así no. Esto es muy serio y este es un programa serio. Lo primero, bueno, también porque dadas mis creencias, pero yo diría que a esa persona la hicieran una oración de liberación. Uh-huh. Muy importante para descartar, porque normalmente cuando te hacen magia, aun sin quererlo, ya sea magia o magia blanca o magia negra, lo que hemos hablado antes, te están enviando oscuridad. Incluso como me pasó con mis amigos, que es que ellos tenían fenómenos en su casa, y realmente es que yo llegué a sospechar que tenían un demonio, y al final efectivamente había un demonio. ¿Eso cómo se sabe? Síntomas. Síntomas, y bueno, tú lo sabes mejor que yo, porque has estudiado demonología y estás mucho más informado, pero por lo que yo puedo saber sobre los demonios, sí, era un demonio. Y no era un espíritu, porque hay claras diferencias. Pero bueno, lo primero sería una oración de liberación, poner incienso, como siempre desde que empezamos... Sí, es cierto, sí. Estamos diciendo lo del incienso litúrgico, muy importante. Luego también la sal bendecida, frotarse el cuerpo con ella. Dices, has dicho bendecida. Sal bendecida. O bendita. Bendita, sí. Sal bendita. Y el agua igual, ¿no? Agua bendita. Agua bendita. Y aceite bendito también. ¿Y esto realmente tiene poder? Si está bendecido, sí, por un sacerdote. O sea, no puedes coger cualquier persona... Digo, cualquier persona que a lo mejor no esté purificada, y coger y ponerte a bendecirlo tú, porque no va a tener el mismo efecto que si lo hace un sacerdote, ¿no? Se pueden hacer una serie de baños, normalmente con una semana es suficiente. Frotarse el cuerpo con sal, con agua pura, o sea, a ser posible agua de manantial o agua que no tenga cloro. Y luego lo que es el aceite bendito, las oraciones de liberación, ya es suficiente, con eso suele ser efectivo. Si los síntomas persisten, pues habría que hacer algún, no sé, tipo de exorcismo o... Pero eso solamente lo puede hacer un sacerdote. Exactamente. Pero es que hay muchas veces que aunque te han hecho magia, pero tienes cerca un demonio, incluso se te puede llegar a pegar. ¿Qué decirles en ese momento a esos oyentes, que los hay? Por supuesto, hay de todo, lógicamente. ¿Qué les podemos decir, o qué les puedes decir, o podéis, ambos, a esas personas que no creen absolutamente en nada, pero sin embargo experimentan cosas raras? Yo lo digo un poco coloquialmente, cosas raras. Elena nos ha hablado de los síntomas principales, pero el hecho es que la persona experimenta una serie de cosas que no responden a una causa natural y que, sin embargo, pues se dan. Realmente tienen que experimentarlo. O quizás, si con suerte en algún momento de su vida pueden abrir su mente y su corazón, como ha dicho Juan Carlos, pues podrán corroborar que esto es así. Pero es que personas totalmente escépticas, como el caso de, por ejemplo, de esta pareja, estos amigos míos, que no creen, o sea, realmente ellos, bueno, sí creen en Dios, pero vamos, que no son unas personas... religiosas, ni que constantemente, pues no sé, hagan ningún tipo de manifestación así, pero empezaron a ocurrirles cosas que no podían explicar. Sábana Santa, lo nunca contado, el tan esperado libro de Santiago Vázquez sobre la síndrome de Turín, por fin a su alcance. Parte de las ventas serán destinadas a obras benéficas. La Sábana Santa, un enigma sin resolver. presentación oficial de mi libro Sábana Santa, lo nunca contado. Les espero a todos ustedes, por favor, no puede faltar nadie. Este próximo jueves 18 de septiembre a las 19 horas 30 minutos 7 y media de la tarde les esperamos en AFNAC, en Callao, en la calle Preciados, creo que todo el mundo lo conoce, aforo limitado y por supuesto entrada gratuita. Va a ser una tarde muy especial. Les espero amigos, para darles un muy fuerte abrazo, cómo no. Continuamos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Sigan Más Allá de la Realidad en las redes sociales. Puede encontrarnos en Facebook, en Club de Amigos de Santiago Vázquez y en seguidores de Más Allá de la Realidad. En Twitter, @MADLR1. ¡Les esperamos! Nos despedimos, amigos. Elena, gracias. Muchas gracias, Santiago, y gracias a todos los oyentes. Juan Carlos, muchas gracias. Igualmente a ti, Santiago, y espero que se repita estas conversaciones. Lo haremos, si Dios quiere. Gracias, amigos. Nos despedimos con esta música. Disculpen esta voz, esta fonía, que algunos han intentado, en fin, sacar algo donde no la había. Lo cierto es que bueno, pues que estamos ahí tratando una faringitis, algo cronificada, y de ahí pues esta fonía, que no quiere decir, vamos a dejarlo ahí, que es lo que me ha llegado, otras cosas, por cierto, muy graves, y que espero se solucionen. Yo soy un profesional de la radio, de la televisión, también escritor, y les aseguro que jamás, nunca en la vida me he puesto ebrio ante un micrófono. Sería una temeridad por mi parte, así como una falta de respeto. Y les digo más, para aquellos que todavía ponen en tela de juicio mis palabras, no bebo, no sé, Elena y Juan Carlos pueden decir algo, no lo sé. Puedo dar testimonio de que... Lo mismo digo. Santiago no bebe nada. Ni una gota. Ahora mismo estamos aquí con nuestra Coca-Cola. Hace unos años, pues como todo hijo de vecino, pero llega un momento en el que dices, bueno, pues hay que cuidarse, y llevo ya pues 2 años y medio. Así que los malintencionados siempre van a estar ahí. Recuerden lo que hay después de la muerte. Procuremos ser buenos, como decía Pedro Esteban una vez, colaborador de este programa. ¿Qué hay de malo en ser bueno? Bueno, pues aquí ninguno somos santos, pero lo que no somos es borrachos delante de un micrófono. Eso no lo voy a permitir, no lo puedo permitir bajo ningún concepto, y de ser así tomaré las medidas legales oportunas. Hay un hombre que bajó a la tierra y dijo lo siguiente: con la misma medida que vosotros midáis seréis medidos. No juzguéis y no seréis juzgados, porque el que todo aquel que siembra vientos recogerá tempestades, y no hagas para nadie lo que no quieras para ti. Y si los oyentes esto me lo toman como un sermón en un púlpito, pues lo siento. Bueno, mucho. Que cada uno hablas coja, en parábola, ¿no? Y qué mejor que la parábola para describir estos tiempos también. Exactamente. Nosotros seguimos, amigos, seguimos la próxima semana con más misterios, aquí en Máscara de la Realidad. Pues todo se ha dicho, uno de los programas de misterio más escuchados de la red. Juan Carlos, ladran, luego cabalgamos. Efectivamente, Sancho, ladran, luego cabalgamos. Que es de Shakespeare, ¿eh? Es de Shakespeare, pero como eran coetáneos Shakespeare y Cervantes, pues pasó a nuestro venerable y gran escritor de Alcalá de Henares, y ahí quedó la cosa. Que quiere decir que mientras ladren, es que la cosa va bien. Efectivamente, último programa, 30.000 descargas, en fin. No es lo más importante es todos ustedes, por supuesto, y no crean, por favor, no crean en esos bulos, esas cosas que se dicen por la red y que realmente van cargadas de maldad. Gracias, amigos. Les saluda Santiago Vázquez, como siempre les digo, desde Madrid, España, para toda España. Y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. La semana que viene, nuevos temas aquí en el programa. Un saludo, adiós. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.